tengo para bailar y tuki tuki tukito, tengo para gozar y tuki tuki tukito. Para gozar, baila mi tuki tuki. Para bailar, para vacilar, baila mi tuki tuki. Para gozar, para bailar, baila mi tuki tuki. Para que lo goce Miro López. Para vacilar, baila mi tuki tuki. Para bailar, para vacilar, baila mi tuki tuki. Para bailar, para vacilar, baila mi tuki tuki. Para gozar, para vacilar, baila mi tuki tuki.